Ràdio Godella, 98.7. Mal vivir, estamos una semanita más aquí en el programa más punky de Radio Godella. Estamos en Ciudad en Llama. Y nada, recordaros que nos podéis sintonizar en la 98.0 de la FM en vuestros loros y en las radios que tengáis por aquí, por cerca de Godella y alrededores, porque no se escucha en toda España, por lástima. Claro. Claro. Pero si queréis escucharnos en directo en el resto del planeta, lo podéis hacer en la página de internet en www.radiogodella.tk. ¿Ha dicho? Que www.radiogodella.tk. Ahí nos podéis escuchar en directo todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Y nada, y los que estáis ocupados los viernes y no nos podéis escuchar en directo, lo podéis hacer cuando salga de los huevos u ovarios en la página del programa www.ciudadenllamas.tk. Y hoy en el programa comentaremos el concierto de la semana pasada de la Sala XY, donde tocó Berry Charra junto a otros dos grupos más, y un concierto que estuvo bastante bien y en el que me sorprendió sobre todo un grupo de japonesas, chinas o tailandesas, no sé de dónde eran, pero... ¡Es posible! Sí, sí, bestiales eran las chinitas. Y nada, también comentaremos, como no, la agenda más cañera de la radio para este fin de semana, la agenda musical de Ciudad en Llamas. Veremos a ver si los punkis callejosos están muertos, están vivos, porque no tenemos ni idea de ellos. A ver si podemos contactar con ellos y nos cuentan algo interesante. Y como no podía faltar, la audioteca más brutal de la radio con la música más bestial del panorama punk que os traemos aquí en Ciudad en Llamas y que la vamos a empezar con un grupo cañero y divertido. Ellos son Tu Vieja, es un grupo de hardcore punk afincado en Valladolid que basa ya no solo su música sino su filosofía de vida en intentar disfrutar de la vida, el jolgorio, la degeneración y la alegría. Tu Vieja está compuesto por Aitor, que se encarga de las baquetas y además es el único miembro fundador que continúa en la actualidad desde el año 2002, el año del nacimiento del grupo Tu Vieja. Y tras algún cambio en las cuatro cuerdas, en el año 2005 Paco se hace cargo del bajo tras las partientes pruebas y tras consolidarse como el degenerado ideal para apoyar a la base rítmica a Aitor, se confirma como segundo miembro fijo en la plantilla hasta hoy. Y nada, en el 2009 Tapa decide unirse al proyecto y a partir de ese momento Tu Vieja deja de considerarse eso mismo un proyecto y empieza a sentarse los cimientos en lo que hoy conocemos como el grupo Revelación de Valladolid, Tu Vieja. Y en el año 2010 Mario pasa a finalizar el proceso de formación de dicho grupo, quedando así consolidada la formación actual. Formación que ha demostrado una capacidad de trabajo y compenetración que ha resultado ser la más productiva en lo que creatividad se refiere. Y en los temas de Tu Vieja se pueden escuchar ritmos que van desde el punk más clásico a pasajes del metal o rock and roll, reflejado a lo largo de todo su repertorio las diferentes influencias en las que ha crecido musicalmente cada uno de los integrantes, logrando aunar bajo el nombre de Tu Vieja música de varios estilos diferentes. Y las letras de las canciones de Tu Vieja reflejan su tema, tanto experiencias personales como críticas u opiniones acerca de situaciones cotidianas y algunos momentos de generar polémica y por parte de sectores que quizás no han sabido captar la filosofía de este grupo. Y tras la edición de su primera maqueta, Tu Vieja Baila Pogo, a finales de 2010, se encuentra actualmente preparando el grupo un videoclip del tema Torbe, que no sé si lo conocéis, es el típico, el pajillero este de internet que se la está todo el día machacando. Y van a grabar para su página web putalocura.com el videoclip. Y nada, hasta ahora pues tienen diversos conciertos en el 2011. Y bueno, os hemos hablado un poquito del grupo divertido y cañero, que lo vais a comprobar ahora, porque os vamos a traer un tema de su maqueta Tu Vieja Baila Pogo, que nos la ha mandado Aitor, el batería del grupo, que es amigacho del 20 del programa. Y desde aquí, Aitor y a todos los componentes de Tu Vieja, os mandamos un abrazo. También para todos los incondicionales del grupo y para los del programa, claro está. Y nada, vamos con el tema El Badajo es mi trabajo. Tú dices que es una acción que no te gusta trabajar. Es porque tu curro pesa y te toca madrugar. comprende la filosofía, ¿no? Y seguimos aquí en Ciudad en Llamas, el programa que no entiende de leyes ni hostias, porque para algo somos el programa más punky de la radio. Claro que sí, lo más punky de Radio Godella. Y nada, que ya sabéis que aquí en Radio Godella el que no fuma le pega la botella. ¡Se ha matado, Paco! Pa' ver se mata. Bueno, pues vamos a seguir con otro grupo de la audioteca para que disfrutéis de la mejor música y porque... No, porque me sale a mí de los cojones, qué hostias. ¡Cuidado! Y os traigo a Betagarri. Es un grupo que se remonta al nacimiento de Tal a 1993. En aquel año, cuando comienzan a preparar las canciones que acabarían tomando forma de su primera maqueta en formato cassette y autoeditada en 1994, con una única L, que significa principiante para los que os estéis sacando el carnet de conducir. Es el título de y portada. Y nada, para aquel entonces la única distribución que usaban era una distribución tabernera. Se vendieron cerca de unas 1500 copias que posteriormente han sido reeditadas en formato CD. Y tras perfilar lo que acabó siendo la formación definitiva con batería, bajo, dos guitarras, trompeta, saxofón, trombón y cantante, dedicaron un par de años a presentarse en directo en un gran número de conciertos. Finalmente, en 1997, editan su primer disco Betagarri con la discográfica vitoriana Milagritos, con la que repetirían en la edición del segundo trabajo Arren, Erro, Zaharra. Cambiaron de discográfica para editar un disco de versiones de grupos de rock vasco del que llevan vendidos más de 15.000 copias. El disco se llama De los 80 a los 2000, editado por Esan Ozenki a finales de 1999. Y con la desaparición de esta discográfica, con quienes también editaron Friki Festa, pasaron a su siguiente discográfica, Metac, en la que editaron un disco de remezclados de su anterior disco, Remix, y también Arnasa Artú, y el disco grabado en directo en Cataluña con el título de Zuncenea. Este disco está acompañado con un DVD con imágenes del concierto y además un documental sobre el grupo y algunos extras más por ahí. Y nada, en 2005 la discográfica alemana Haro publicó un recopilatorio para Alemania, Austria y Países Bajos con canciones de todos los discos editados hasta el momento por Betagarri y llevaba el nombre de Basker Fire. Y el último disco es el que os traemos hoy aquí, es Jamaica Jara, que ha sido editado por Uikuna en noviembre de 2006. Joder, estos bajos. Esas son letras extranjeras. Sí, extranjero. Yo es que solo sé decir Kaiso, Agur y poco más. Y es que Ericasco también. Y nada, hoy es el disco que os traemos, Jamaica Gara. Para lo que os mola Betagarri, para que no los conocéis, pues os traemos una canción de su último disco y la canción que es en catalán, ya que ellos son bajo, pero esta canción es en catalán y se titula Un Poble Viu. We'll be right back. pobre Bill. Un pobre Bill. Un pobre Bill, un pobre Bill, un pobre Dice que saquemos la pistola. Pero que no quiero delincuencia aquí en este pueblo. Tranquilo. ¿Qué queréis? ¿Que sales perfecto? Pues sales una mierda. Esto es el prom. Esto sí que es el bronch. Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y nada, después de escuchar a este grupo que lleva ya 14 años a sus espaldas, Beta Garry, vamos con un par de grupos valencianos que han grabado un disco juntos. Son dos bandas que llevan ya tiempo en el hardcore, en el punk hardcore valenciano. Ellos son Costra Nostra y Recolecta pa' una birra. Dos grupazos tremendos de Valencia. Estupendo. Estupendísimo. Pues nada, este disco que os traigo es, como os comentaba, es un disco que han grabado los dos, es un split. Y nada, el disco está dividido en 18 temas, 9 por grupo. Los de Costra Nostra me suena mucho más hardcore que nunca, con más fuerza y más mala hostia, sin trompetas ni percusiones raras, que no me llegaba a convencer. Y más en la onda de sus últimas grabaciones compartidas con el grupo de riesgo. Y nada, así más menos oscura y depresiva, porque antes eran muy, muy oscurillos ellos. Y con más ánimo y más mala hostia, como ya he dicho. Y nada, esperéis temas. No os esperéis temas como Atrocidad, porque son temas más cañeros. Mucho más cañeros que Atrocidad. Joder, qué miedo, macho. Sí, da miedo Costra Nostra en este nuevo disco. Y nada, por la parte de Recolecta es brutal. O sea, no tiene otras palabras. La primera vez que lo oí en su primera grabación me quedé flipado, con ganas de más. Y luego encontré por ahí por internet 5 o 6 temas hasta que me bajé el disco a las puertas del infierno. Y nada, igual de brutales, pero... Bueno, que ya tenían ganas yo de escuchar lo nuevo de este grupo. Y nada, más punk hardcore, sin compasión, gritos y más gritos, un nuevo bajista que lo da todo, que no veis cómo toca y además también grita. Y nada más, a mi gusto está mejor grabado que el anterior, mucho mejor. También mucho más preparado con la regrabación de su tema Te has marchado, que es el que más tarde os pondremos aquí, y en el que incluyen una intro y un cierre con piano que suena, o sea, es bestial lo como suena. Y nada, en la que canta el cantante, en esta canción canta el cantante de Costra Nostra, y luego también tiene una versión de Saqueo, un grupo valenciano, cantada además por cantantes del grupo este, de Saqueo. Y nada, concluyo como empiezo, porque es que este disco es brutal, brutal, pero a más no poder. Y nada, qué deciros, que es un disco con potencia, rapidez, rabia, gritos, descargas de energía. Y si tenéis oportunidad de ir a algún concierto, no la desaprovechéis. Y nada, si os mola la maqueta por las canciones que os hemos traído, que tenéis curiosidad, pues lo tenéis en vinilo, cuesta 8 pavos. Y nada, el CD es baratito, que cuesta 4, más barato. A mí me lo regalaron en el concierto que tocaron en el centro social ocupado Proyecto Maigen, en el Cabañal, que si pagabas, creo que eran 2 eurillos más o así, te regalaban el disco. Bueno, sin más rodeo, vamos con un tema de Costra Nostra que sale en este disco, y la canción Muerte en Vida. Estuvo trabajando. Ha traicionado a quien lo trajo aquí. Ha traicionado a quien le dio de comer cuando dejó de ser alcalde. Y ha traicionado al planteamiento de la democracia y de la política. Y más le diré, señor Luna, a usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta. Muchas gracias. Seguimos aquí en Ciudad en Llamas y vamos con la sección que muchos estáis esperando con ansia, que os estáis comiendo las uñas y ya os quedan muñones. ¡No! Sí, sí, porque vamos con la agenda musical más cañera, con la agenda de Ciudad en Llamas. Y los conciertos de hoy viernes 18 de febrero, que empiezan en la Sala Óxido en Guadalajara, donde tocarán Matando Gratis, Desastre y Caudillo y Carrero, un concierto que empezará a las 10 y tendrá un precio de entrada de 8 pavos en taquilla y 6 anticipada. Y otro concierto es el que tiene lugar en la Sala XY Rock de Aldaya, en Valencia, donde tocarán Bomba Lapa, Negra Magia, Zurra Capote, Arzua 25, Reclining y Displasia. Un gran cartel para una buena causa. Este es un concierto benéfico, valdrá 8 pavos y empezará a las 11 de la noche. Y Termo Frígidus y Cólico tocan en la Sala Rock Sala en Quart de Poblet, en Valencia, donde un concierto que empezará a las 11 y media y tendrá un precio de entrada de 5 pavos. Y en Castellón de la Ribera, en Valencia, en el pub El Bruixot, tendrá lugar el concierto de Toniritto, y Manolo Cabeza Bolo, un concierto que empezará a las 11 y media y valdrán 5 pavos con consumición. Y en Potries, en Valencia, también otro concierto es el que tendrá lugar en Zen Fox, donde tocarán De Muertas, Calle Dráticos y Grito en Común. Empezará a las 10 de la noche. Y el último concierto de hoy viernes es el que tiene lugar en Cuenca, en el centro social ocupado Villa Kuntenburg, donde se celebran las jornadas de invierno, donde habrá talleres, charlas y sobre todo buenos conciertos como el de hoy, que empezará a las 10 y tocarán Siniestrosis, Lobos Humanos, Mirando pa' Cuenca, Lucas, que es un cantautor, Acus Beatbox y Sobredosis. El concierto valdrá 3 eurillos. Y vámonos con un tema de Recolecta pa' una birra, del disco que comentábamos anteriormente, grabado con Costra Nostra, y la canción Te has marchado, que la cantan con Costra Nostra. manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Día, Jordi, nos van a mandar una bomba, ¿eh? ¡No tengo educación ninguna! No, porque es que somos un programa punky y nos pones unos skates de esos de... ¡Arriba España! ¡Arriba España! Pero bueno, seguimos con nuestra sección de la audioteca y vamos con otra banda que os traigo el disco que me ha mandado esta mañana. Ellos son Sobredosis, un grupo que nos escucha religiosamente y que hoy, por circunstancias de la vida, no nos pueden escuchar en directo porque van camino de Cuenca a tocar en la Villa Kuntenkuk. Y nada, vamos con su disco, Antes Indios que Vaqueros. Nos encontramos ante un disco que sacaron en el 2009. Es una banda murciana que se llama Sobredosis, pues ya lo había dicho. Y nada, este disco, Antes Indios que Vaquero, es un disco que le está escuchando esta mañana así para elegir la canción. Voy con prisas y tal. Y la verdad es que suenan bien, es un punk de estos que estás viendo en concierto y que estás pensando, la hostia, qué punkis que son. Y nada, pues eso, un punk sin adorno ni florituras ni hostia. Made in Spain. Así. Podías haber puesto Arriba España o algo de eso, ¿no? ¡Arriba España, dígame! Ahí estamos. Y nada, es un disco que, como os decía, suena muy punky. Es un tipo de punk que no lo escuchas por ningún lado. Guitarra, batería, bajo, cuatro quintas, cuatro notas, tupa tupa. ¿Y para qué más? ¿No? ¿Para qué más? Y creo que somos el país, España es el país con más grupos de punk de este tipo. Las estadísticas yo creo que son mías, pero yo creo que todos, cuatro notas, tupa tupa y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Claro que sí, a tomar por culo. Y nada, dejando a un lado esta sarta de gilipolleces que estoy diciendo, vamos a ir con este grupo que se formó en 2002 y hasta y que siguen hasta ahora dando guerra, con algún cambio en la formación inicial, pero bueno, que eso es típico de cualquier grupo. Tienen sobre unos 4 discos, antes Indios que Vaqueros, el que hemos traído hoy aquí para que disfrutéis de este grupo murciano. Y así que nada más, un de este que te recuerda a los 4 o 5 punkis que están tirados ahí al sol, al lado del metro un domingo por la mañana, después de fiesta. Así que nada, os traemos esto, la canción Vidas de Chutas, para todos aquellos que los domingos preferís dormir en la calle porque no sabéis cuál es el camino a casa. Esta canción va para vosotros, punkis de pastel. Hemos esperado 5 años para esta canción. Demasiado tarde, ya no es ilusión. Nunca creí que tú pudieras. Y al final, ¿dónde has caído? Vagando por el mundo sin rumbo. Ya no aspiras a nada. Alegría, ni nada por qué vivir, depende de ella, ella más de ti. Estás acostado, ya viene otra vez, espasmos. Sudores de la muerte, la sangre te hierve y no puedes dormir. Vueltas y vueltas en la cama, te vienes. ¡Bien! ¡El paro! ¡A por ti! ¡Otra vez! ¡Te vienes! ¡Bien! ¡El paro! ¡A por ti! ¡Otra vez! Tu vida alrededor de una chuta, ya no hay amigos. dura realidad. No quieres más, que un día volverás. ¡Viva de chuta! Intenta dormir, pero tu cerebro no escalofrío. Picores por tu cuerpo, no dejas de pensar. Tu brazo se agujerea, no te animas atrás. Un pico otra vez. Lo peor de la historia es que ya sabemos el final. Un día de esto no despertarás. Viva de chuta. ¡Viva de chuta! No ha tocado drogas. Yes, seguimos aquí en Ciudad en Llamas y vamos a ir con otro grupo, un grupo de aquí de Godella. Ellos son Objetivo Bizco. Nacen. Yeah. Ahí estamos, eso Bizco. Bueno, es un grupo que nace en los lindes de la Huerta Valenciana ya por el 2006, en plena depresión e impulsados por tres músicos bastardos de temprana edad, dispuestos a fabricar un punk del que por aquel entonces solo quedaban residuos y algo de mal olor flotando en el ambiente. Naturales de Godella, como he comentado, Alberto Martínez, Cholo Alegre y Aitor Arazo dan cuerpo a lo que posteriormente los medios denominan rock alcohólico. Una particular y embriagada forma de entender y crear su música que divertiría a las mentes más impuras del condado y que traía aires nuevos al panorama rockero valenciano. En el año 2007, tras cierto rodaje por los escenarios y ante la demanda de su parroquia de escucharles enlatados, se metían en el local y pariría la que sería la maqueta de las maquetas. Objetivo Bizco, rock alcohólico desde Godella. ¡Viva el vino! Ahí estamos, ¡viva el vino! Autoeditada y autodistribuida y autodestruida por ellos mismos. En el verano de 2008 apuestan por introducir sangre nueva y el elegido esta vez es Jordi Murta, que tocaba en Con Record, haciéndose cargo de la segunda guitarra y llegando a grabar el siguiente disco, Gran Reserva 2009. Es el primer disco de los Bizco grabados en directo bajo la tutela de Pablo Peiró y distribuido por el local Camilosetas Muscaria y Discos Bizcos. En marzo de 2010, tras varios conciertos de presentación del disco, Jordi abandona el grupo y el sustituto es Chechu Martínez, que tocaba en Punkalysis Now y la María del Sánchez, en estos dos grupos, y adaptándose íntegramente y haciendo crear a la banda mucho más que sus punteos dotes guitarreles. A día de hoy siguen encerrados en el bar, trabajando en rock alcohólico y en su elaboración y posterior envasado. Y este año ha salido el tempranillo, por así decirlo, su nuevo disco titulado Canalleo, Rock and Roll y Jaleo Volumen 1, el cual está compuesto por 5 temas cañeros de este grupo de Godella, que a ver si los enganchamos prontito para que vengan aquí a Ciudad en Llamas. Y nada, mientras tanto, disfrutad de su trabajo con la canción Barrios. De rodillas y el caballal resiste, no. estimular, para favorecer, para follar, para apoyar. Yeah, pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas. Y al otro lado del teléfono tenemos a una persona que disfrutó con Berry Charrac el viernes pasado en la sala XY. Él es el locutor de Ciudad Tanatori. ¿Qué pasa, Pau? Está todo muy mal. Que está todo muy mal, ¿y eso qué pasa? Está todo muy mal. ¿Mol mal por qué? El que sí, no, el otro día volví al concert, lo que más recuerde. Lo que te recuerdas, ¿no? ¿Qué harías? A saber, ¿qué harías? No sé, no más, no, pero va a estar molt bé. La sala a tope, molt bon ambient, i van tocar tots els seus hits. Claro, però te perdiste a les chinitas. Madre mía, cómo tocaba sí, la China. Eren taiwaneses, ignorant. Ah, taiwanesas. Vale, anem, vale. Anem a parlar en propietat. Ah, perdone usted. Si no es aquí, en Pekín, y si no, en poco. Pues claro, tío. En poco. Pues si es que son todas iguales. Y res, Soriano, ¿cómo es Malasur? Pues aquí estamos, tío, acabando ya casi el programa. ¿Has hecho agenda, güey, o qué? Claro que hago agenda. ¿Vas a dar a mano locales a bolo o qué? A Castellón de la Ribera. Va el chicha. Va el chicha, pero tú te vas para allá o qué. No, no, ahora me volveré. Ah, vale. Hay concierto en la sala XY. Sí, ya me vis. Ah, pues si quieres que vayamos. Sí, pero tampoco hay que abusar, ¿no? Eso da igual, coño, que pago somos de la radio. De su buena fe. Sí, huevis. Pues nada, tío. Pues nada, pues... ahora quedamos y nos tomamos unas birricas. Ahora a salud de todos los oyentes de Ciudad en Llamas y Ciudad Tanatori. Y unos ibuprofenos. Claro que sí. Bueno, ¿quieres hacer publicidad de tu programa o qué? Que te doy 30 segundos. Sí, que Ciudad Tanatori es dichaus de Seta Huy de la Vesprada. Ahí no va a hacer programa la semana que ve tampoco, porque ya plenari, ¿no, Jordi? Sí, dice que sí. Y re, ya tornaré el mes que ve. Vale, que dice que os van a chapar el garito. Molve. Vale. Ciudad. Ya se me ha acostumado, ya que hemos tirado expuestos. Claro que sí. Pues nada. ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Al loro! Claro no. ¡Ah, cuidado! Bueno, Soriano, ya parlé. Venga, adeo, hasta ahora. Y nada, seguimos aquí en Ciudad en Llamas y vamos con la agenda del sábado día 19 de febrero y seguimos con el segundo día de las jornadas de invierno de la Villa Kuntenbund en Cuenca, donde tocarán a partir de las 11 El Gato con Botas, Abordaje, Speedy Flotes y Displasia. Después habrá DJs y el precio de entrada será de 4 euros. Y en Almansa, en Albacete, en la sala Nave Lázaro, tendrá lugar un conciertazo donde tocarán Ignotus, La Banda de Cae, Puto Donald, A Quemarropa, Lobos Humanos, Traspoiting y La Boleto Banda. Empezará a las 9 y media y tendrá un precio de entrada de 6 euros. Y otro conciertazo es el que tendrá lugar en el Centro Social Ocupado La Traba en Madrid, donde tocará La Resort y Adversión, conciertazo que empezará a las 8 y valdrá 7 pavos anticipada y 10 en taquilla. Y el último concierto del sábado es el que tiene lugar en la Sala Jungle de Ribarroja, en Valencia, donde tocarán Siesta, Jackson Militia y Sensepoure a partir de las 11 y media y valdrá 5 pavos. Y vamos con un tema de Berry Charrac, ya que hemos criticado el concierto, vamos a poner la canción Hill Nissen Eguna, de su disco Libre. Y nada, para todos vosotros, Berry Charrac. Zuki irten daitzetan, nahi dudana saia eskutatzeko. Espanyol. E per tant, també jo sóc. Yeah, pues esto va cogiendo forma y llegando al final, porque me he estado dando cuenta que he traído casi todos los grupos en idioma extranjero, para que luego digan que somos españoles. He traído vascos, catalanes, casi todos extranjeros. Pues nada, chavales, esto ya va al final y nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Como ya lo sabéis, todos los viernes de 7 a 8, el programa más punky de Radio Godella, aquí en Ciudad en Llamas. Y nos despedimos con... Para seguir la línea, vamos con otro grupo catalán. Ellos son Camarada Kalashnikov y hemos traído su canción Tirano Saura. Y con esta canción nos vamos a despedir. Para todos, un saludo y que tengáis buen fin de semana, buenas borracheras, cuidado con las drogas, que son malas. Y nada, un abrazo para todos y que os den por el culo. Como sabía que iba a decir un taco, Pues nada, fisteputes, hasta la semana que ve. Las manis, ara por sus faltas de una pureza, y las porras y las pipas son siempre las tripartit, que ens faran menjar el quart cinturó. I electropistoles que ens paralitzaran. Que s'han tornat més repressors que mai. Candidato.